Vamos, seguimos aplaudiendo. Porque la verdad. Hola. No lo esperaba. Gracias, Peque. Quédate, Peque, si querés escucharlo a Marcelo Liberti. Ojo, está ecualizando. Hoy, hola. Si está, hoy les cuento que. Queda, vamos a presentar. Me pone nervioso, Peque. ¿Por qué te va a poner nervioso? No sé. Bueno, les cuento. Desde la ciudad, esta, la ciudad capital de los argentinos, llega un editorialista, un columnista como pocos, un hombre de una originalidad, un analista distinto, diferente. Él es Marcelo Liberti, va a ser el editorial de Marcelo Liberti. Bienvenido, Marcelo. Hola. Hace un montón que no te veíamos, un montón. Es que afuera, de ser sincero, me fui afuera, Carlos. No le digas, está mal dicho, no le vale, que hable bien. ¿Te fuiste afuera? ¿Estuviste de viaje? Sí, estuve en Colonia Dos Sacramento. ¿Colonia? ¿Por qué Dos? ¿Qué Dos Sacramento? Aquí en la vecina orilla, sí. Sí, sí. Crucé el charco para visitar a nuestros hermanos orientales. ¡Basta de cliché! ¡Nos vas a matar, Marcelo! Y... escucha, descubrí que me copian, Carlos. ¿Qué te copian? ¿Podés creer? No, ¿vos no podés creer eso? ¿Cómo puedes decir que te copian los uruguayos a vos? Es así como te locuto. A ver. Me copian. ¿En serio? ¿Es verdad? Ponele, le pedí un café a un mozo. Sí. Y me contesta, ya te lo llevo, bo. No. Después voy a alquilar una moto scooter. Sí. Ah, claro, en Colonia con las motitas. Está lleno. Está lleno. Y el muchacho me dice, si querés probala, vos. No, pero no es eso. Y yo le digo, dejen de copiarme a ultranza, charrúas. No es, Marcelo, no es que te copien. Los uruguayos siempre dijeron vos. Es una cosa que decís toda la vida. A todas luces esta radio se escucha, Carlos. No es porque escucha, te escuchan y a deja, vos acá en la radio. Y deja una marca. Bueno. Una marca de radio. Ay. Y reflexionaba sobre estos temas mientras volvía en el PQU. En el buqueú, no sé. Peque bu. Peque bu. No te acordás la música. No me acuerdo la música. Peque bu. Ah, se habla de... Bueno, tenés una basta de pavada. Ahora todo va... Sí. Tenés un editorial hoy, una columna, a un todas comentario... Luces, a todas luces, empero, te viene de afinar la gola. Bueno, afinar rápido, rapidito. Tengo que colocarla porque mi locutividad sea... Para que mi locutividad sea de fuste. Bueno, rápido, va. Y vamos con Abela. Avi, arrancá de una mano. No. Ahí va. No. Y en el ranking de las 40 contradicciones principales... ¡Vamos, Hernán! ¡Bravo! Menester... Era menester que llegara Hathaway con What Is Love. Marcelo. Y atención que ya están en el puesto número 4 para poner el ritmo a esta tarde musicativa. Esta. Ahí va. Y afiná, y afiná. Esta es la onda que la cipallería vernácula le funge total. Ahora bailamos. Ahora cantamos. Oh, con Hathaway. Para el O. Y con Adrián Gargiulo. ¿Qué tiene que ver? Y el ritmo frenético de David Zanassi. Ahí va. Vamos. Y vamos al puesto número 3. Porque ya llega. Ah, bueno. Llega Rick Astley. ¿De qué? Sin ningún palo en la rueda llega. Ahí va. Y le ponemos el sello a Never Gonna Give Up. Dale, Marcelo. Ahí va. Qué bien canta. La vocinglería copada de Rick Astley en un gran constructo musical. ¿Tiene o? No importa. Que nos pones saltimbanques de la política. Dale, aquí las 40 contradicciones principales. Y ya se acerca, porque en el puesto número 2, dale, Avi. Ese ya lo conoces. Marcelo. Porque son el establishment de la alegría más rancia. ¿Cómo el establishment de la alegría más rancia? Llega Erasure. Dale. Y lo dice Stop. Bueno, vamos. Para detener la mala onda. Stop. Para detener a los personeros del bastón. Y el cipallaje baila y se mueve. son vergonzantes. Son las 40 contradicciones principales para vos. Y ahora sí, se acerca el puesto número uno. El uno, vamos, que no, viene el uno. La primera de estas 40 contradicciones no, basta, principales. Basta, basta, basta, basta. No, el primer Marcelo, puesto. Pero es un programa de ranking. No, basta, cortá, uno solo falta. ¿Qué me importa? ¿Quién está en el uno puesto? Solo. Ricastri, vigilante. Lo mismo. Porquería, Irello, bueno. Toda... censurador. Aparte antes afinabas la bola con el ojo, oh, no tiene no, loco, ahora no tiene barra, no. Qué bueno, corta que mambo que yo. Es verdad, tiene razón, Jorge. Vamos a ver quién estaba primero en las 40 contradicciones principales. Lo tuyo es de baja estofa. De bajísima. De bajísima estofa. ¡Pagale San Benito! ¡Basta! No, no le pido. Tengo para mí, a fuerza de ser sincero, que tenemos que hacer las 40 contradicciones principales nosotros dos, Salpe. Sí, sí. Padre suyo, que a vos te sobra onda copando. Marcelo, dale, ¿vas a hacer tu comentario o no? Dale, vamos al editorial y listo. ¿Va de mío? Que sí, no Carlos. Existe, va de mío, no existe. No hagas pelota. Todo y en una probanza connotativa. ¿Qué? Ahora mismo te presento a mi columna de hoy. Ok, ¿la querés con musicalización ad hoc o pelada? Pelada, oh, listo, pelada. Basta, pelada, listo. Ok, caíste con un chorlito. Vamos con la pelada sin Ed O'Connor. Nothing compares to you. ¿Cuánto más, Marcelo? ¿Será que el editorial de Marcelo Aliberti presenta a Marcelo Aliberti con una columna opinativa que no se compara con nada. Hoy Marcelo Aliberti nos propone reflexionar, pensar y repensar, mentar y comentar, analizar y analizar. ¡Analizar! ¡Analizar! Ah, sí, está bien. Hoy Marcelo Aliberti en su editorial intitulado La quema de urnas y la democracia a fuego lento. Listo, Ivy, suficiente. Bueno. Listo, la quema de urnas y la democracia a fuego lento. Pero me parece pertinente, no, a mí no me gustó, pero me parece pertinente el tema, la quema de urnas y la democracia. Vamos con eso, dale, adelante, Marcelo. ¿Podrías decir... metaforísticamente. Metafóricamente. Que la democracia viene en cajitas. A ver. Cajas de cartón chirle, que conocemos como urnas. Sí, claro. Está bien. Ergo urna. Sí. Erga urno. Ah, ergo horno. No, no. Y de allí al fuego. Y de allí al fuego. Y de allí estamos en el horno si quemamos urnas. Sin embargo, a mí me hace mal. Pero a mí si estamos me da en el horno, así que está bien quemar. A mí me da. Bueno. ¿Vos querés quemar? No, de otra manera. Sin embargo, con sus votos papelíferos, que encienden a ultranza y ponen en peligro a cualesquier que se hallare cerca del fuego. Sí. Y en esta monserga antiflama, es menester la observancia del peligro de fogata, que afuera de ser bombero. No siempre es evitable. Está bien. Marcelo, yo está bien. No, pero el problema no es el fuego y los bomberos. El problema es que quemar urnas es antidemocrático. Va en contra del sistema y después de la... Te impugno. Está bien. Cotejá el peligro fogoso de que cualquier se pudiera quemar, Carlos. No, se pudiera quemar y aparte está mal. Pero no, el peligro es el peligro de las elecciones. Que las elecciones no sean legítimas, que las elecciones no sean libres. Perdona, Barra, claro. Pero lo primero es la seguridad de las personas. ¿Es verdad? No, la democracia es una idea y no se puede quemar, pero una persona se puede quemar. ¿Qué razón? Yo creo que es hora de que Marcelo haga lo que ya sabe. En un todo de acuerdo. ¿De qué? ¿Que ya sabe qué? Llegó la hora y te voy a tener que colgar un San Benito. Ahí está, colgáselo. No, ¿por mercachifle? No, por mercachifle no. Y por piromaníaco. Pero no. Me tenés los zambajes al piso, viejo. Pero yo no te digo. No jodas con el fuego. No es que jodas. Yo no digo que el fuego. Benito, yo no digo que el fuego no sea peligroso, Marcelo, pero no se trata de un problema de fuego, no es un problema de tratar de apagar un fuego. Se trata de la democracia, no es un problema de a ver si se incendia las cosas. Y otra vez la burra al trigo. Te cuelgo otro San Benito más ahora. Lo tuyo es mamarrachesco. Son los más rancio de la cipallería vernácula incendiaria, viejo. Bueno, yo creo que es menester colgarle otro sanberito. ¿Sí? No, espera, Alben. Porque ya perdí mi capacidad de asombro. Pero nunca colgué tres sanbenitos al hilo. Bueno, no me lo cuelgues entonces. No, y además no me queda el tritempi para más sanbenitos. Al tritempi quiere decir en otra época, no quiere decir que... No me queda más tiempo, así que a Michi me voy a retirar. Dale, Amy, por fin. Esto fue, yo me tuve que comer toda esta cosa. Dejalo hacer el cierre en paz. Pero después, esto fue... La editorialidad columnativa de Marcelo Oliverti, con la producción puesta en el aire, diseño de arte, locución, análisis político, ranking musical ochentativo, comentarios jugosos y plan de fuego de Marcelo Oliverti. ¡Qué cara dura! ¿Qué? Un comentarista que se las trae y las deja acá. Para no perder la capacidad de asombro y tenerla siempre a mano, escuche a Marcelo Oliverti aquí en Radio Nacional, donde el rock vive, pero la pasa mal y después se va. Gracias, Marcelo. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.